caricias al amor, un hielo eterno que congela la pasión. Siempre entre tú y yo, por más caminos que busquemos no los hay, estamos lejos de la esencia del amor. Mejor será para los dos el olvidar y decirnos adiós. Yeah.